A veces vivimos al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no comprendemos, nos sentimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. ¿Será que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención? Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Pero la voz de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido apacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior, nos hacemos daño. Nos secamos por dentro. Y es de ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior existe. Otros, por muchos años, lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue allí y le escucharás hablándote. Que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable a su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Wow. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto tenerlos en este momento tan íntimo, tan especial para nosotros en esta grabación. Bueno, yo espero que disfruten esta noche como la vamos a disfrutar todos nosotros los músicos.

Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir. Y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio. Se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciarme otra vez. Voltear a verte, limité mi devoción. Descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación. Y corría cada día sin control. Y se secó el río que llenaba a mi huerto vida dio. Se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciar. Cuando eres padre, cuando eres madre también, tu vida gira alrededor de la vida de tus hijos. Todo lo que haces, todos tus planes, todos tus sueños, giran alrededor de ellos. Y ver crecer a tus hijos es un deleite, es un placer. Pero te acostumbras a ellos. Y nos olvidamos que un día nuestros hijos van a dejar el nido, van a volar. Hace como 12 años más o menos escribí la canción Princesas Mágicas, donde dice: pero un día se irán de casa. Y bueno, eso ya se empezó a cumplir, no solamente con mis hijas, mi hijo también ya se casó. Pero pensando en esa experiencia de que tu vida gira alrededor de la vida de tus hijos y que tus sueños tienen que ver con sus sueños, y el dolor que provoca cuando se van de casa, y me puse a pensar en lo que esto puede estar haciendo en mi corazón y en el corazón de mi esposa Pecos. Y bueno, le escribí esta canción acerca de que nuestros hijos ya se van. Mm-hmm. Una casa vacía nos espera, una mesa servida para dos. Ya se van y nos dejan mil recuerdos, ya no habrá ruido en el corredor. Ya no más dejarán la puerta abierta, no verás por las noches el reloj. Ya se van y nos dejan mil recuerdos, se apagará como luz su voz. Invito a enamorarnos otra vez. Yo prometo conquistarte como ayer. Te invito a que empecemos a tener nuevos sueños como ayer. Otra vez. Luces prendidas por la casa, no habrá risas que alegren el balcón. Ya se van y nos dejan mil recuerdos, y en nuestras voces una oración. No cambiemos de casa si está grande, que a los nietos un día nos traerán. Y el silencio que ahora nos espera de algarabía se llenará. Te invito a enamorarnos otra vez. Yo prometo conquistarte como ayer. Te invito a que empecemos a tener nuevos sueños como ayer. Otra vez. Que el sauce lamenta por ti. Y cuando muere la tarde, me recuerda el anhelo y el hambre profunda que siento por ti. Y cuando canta el bosque, me invita a buscarte otra vez a ti. Lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Pienso que anuncia las aves tu nombre cuando en primavera levantan la voz. Y cuando cae el rocío y baña la noche, el frío en mi alma busca tu calor. Y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor. Eres lo que mi alma necesita. pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Hay momentos en los que nos falta la fe o nos falla la fe. Si no nos fallara, no es fe, porque la fe corresponde a la duda, al temor, a la inseguridad, y a veces nos falta la fe. Y cuando nos falta la fe, perdemos la perspectiva del cuadro total. Y cuando digo la perspectiva del cuadro total, me estoy refiriendo a lo que Dios ve. A veces nosotros tenemos una perspectiva muy limitada de nuestra vida y del futuro y de lo que va a pasar, pero la perspectiva de Dios es mucho más amplia. Como no la vemos, nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de esa seguridad que por mucho tiempo tuvimos. Y en momentos así, es bueno venir delante de Dios y decirle: déjame ver en lo que tú ves. Y de eso se trata esta canción. Llévame por un momento a la montaña. Déjame ver lo que tú ves desde allá. Las promesas para mí que había olvidado, esa tierra prometida en la que fluye leche y miel. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo. Conmigo. Llévame para escuchar a tu voz de nuevo y recordar lo que me hablaste en oración. Ese plan que para mí tú habías trazado, y aunque pase por el valle lo verá mi corazón. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero Bueno, esta noche tenemos a un invitado muy especial, un invitado que viene a enriquecer este proyecto, esta grabación. Si tuviera que describirlo, diría que es un poeta, es un cantautor muy prolífico, he seguido su carrera por muchos años, pero aparte de ser eso, es un gran ser humano, una persona con una espiritualidad profunda, una persona que siempre está buscando conectarse mucho más en su corazón con Dios. Y bueno, para mí es un privilegio, insisto, de que él esté con nosotros en esta noche. Por favor, den un aplauso para recibir a Reilly. Reilly, qué honor tenerte. Muchas gracias por aceptar esta invitación e insisto, enriquecer este proyecto con tu presencia y con tu voz. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Jesús. Es un privilegio para mí compartir contigo este momento, esta familia maravillosa de músicos, tu público, y seguramente Beatriz estará muy feliz por lo sucedido. Beatriz. Beatriz es la mamá de mi rey, mi primera esposa y una compañera de vida que nunca me ha soltado, que siempre me ha acompañado. Ajá. Y que ella fue quien me compartió tu música. Ok, bueno. ¿Y estás agradecido con ella? Profundamente, profundamente. Bueno, yo también estoy agradecido con ella por haberte introducido a nuestra música y ahora nos encontramos aquí. Entonces creo que para ella... Llegó la hora. Sí, creo que para ella debe ser una oración contestada, me imagino, ¿verdad? Y bueno, esta canción es muy especial para mí y habla de ese viaje que todos queremos hacer, ese viaje de regreso al hogar. Que seas mi hogar. Es esta canción. Gracias. Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, yeah. Mi corazón encuentra paz si estás aquí, y se va turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad, y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Es en tu presencia donde vuelvo a revivir. Eres medicina para mí. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en

unamos de esa manera, entendiendo que todos pasamos por lo mismo. Ya no me siento de la misma manera como van a escuchar en la canción, pero insisto, creo que es importante comunicar este sentimiento. Agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que

Muchas gracias por venir en esta noche, por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Muy agradecidos. Buenas noches. Dios los bendiga.